Pasan los momentos, se crea el ascensor. Colores, instrumentos, aparece una canción. Las plantas y sus filamentos proveen la ración. Dulce es el sustento que mueve el ascensor. Menor el sufrimiento de la insolación.